Y en nuestra sección, El Poder de la Esperanza, como todos los miércoles, nos acompaña la coach en autoestima y conferencista Carla Cebete Sánchez. Con ella vamos a conversar sobre los cambios y cómo vivirlos, cómo afrontarlos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Carla. Buenos días a María Laura y a todos los escuchas. Una alegría tener la posibilidad de hablar de esto que nos está ocupando a todos, ¿no? Vaya que ningún día se parece al otro, realmente los cambios se nos presentan uno detrás de otro y necesitamos tener herramientas que nos ayuden a poderlo vivir de una manera más pacífica y además desde un lugar que nos permita tomar mejores decisiones, porque nos volvemos reactivos y a veces reaccionamos simplemente sin pensar más allá de lo que estamos haciendo y luego a veces recoger o lo que dijimos o lo que hicimos, pues se hace un poco más difícil. Así es. ¿Qué representa un cambio cuando llega a nuestra vida? ¿De qué forma afecta la rutina y nos saca de nuestra zona de confort, que yo creo que es lo que normalmente pasa? Así es. Definitivamente los cambios nos sacan de la zona de confort. Ahora, tu experiencia previa, todo lo que te ha ocurrido antes, es lo que hace que tú veas ese cambio como algo positivo, como una oportunidad o como una amenaza. Si tú estás muy acostumbrado o muy cómodo precisamente en esa zona de confort, pues cualquier cambio que va a venir lo ves como una amenaza y lo rechazas inmediatamente en lugar de mirar qué es lo que hay allí para ti. Bueno, de hecho, dicen por allí que los cambios siempre son para mejor, pero en un primer momento muchas personas pudieran decir que no, que ese cambio le está desmejorando su vida y su día a día. Así es. Por eso es que muchas veces yo le invito a la gente a que mire un poco hacia atrás en su propia vida. Allí es donde, digamos, tomas conciencia de que esos cambios que han venido a ti te han llevado a un mejor lugar. Pero cuando tú estás precisamente en el instante donde eso te desencaja, donde está ocurriendo ese cambio que no lo tenía previsto, pues tu reacción en algunos casos instintiva es rechazar y sentir temor, sin saber que eso puede ser algo bueno para ti. Ahora, dicen que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. ¿Eso tiene que ver con los cambios? ¿Las situaciones nuevas están allí porque ya nosotros quizás estamos preparados para enfrentarlas? Para mí funciona en dos sentidos. Es verdad que si tú estás listo, el cambio va a ser de una manera más fluida. Pero hay momentos donde nosotros hemos estado demasiado tiempo en nuestra zona de confort. Y como parte de la vida es la evolución, el aprendizaje y el crecimiento, y la vida en su sabiduría, entonces te empieza a mover las cosas para que no te quede de otra que tomar las decisiones o que vivas los aprendizajes que tienes que vivir. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? Si tú estás despierto, si tú estás alerta, si tú estás viendo determinadas señales, mira a ver qué hay allí para ti. Mira a ver por qué es necesario hacer ese cambio. ¿Qué es lo que puedes aprender de la circunstancia que está ocurriendo? Porque en la medida en que lo miremos de esa forma, pues los cambios serán menos drásticos en nuestra vida. Lo que pasa es, insisto, a veces los cambios nos sacan de tal manera de nuestra zona de confort y nos golpean tanto en un momento dado que se complica el tener el aplomo y la madurez emocional para visualizarlos y manejarlos así. Es que de hecho, María Laura, a veces precisamente esa situación compleja es la que te hace desarrollar la madurez emocional, porque la próxima vez que tú tengas un embate o que tengas un cambio, que tengas algo, dirás, mira, ya yo en el pasado he transitado por aquí y sé que lo puedo resolver. Entonces tendrás más madurez, más calma, más fortaleza para vivir aquello que te está tocando vivir. ¿Cómo un ser humano puede llegar a ser menos sensible ante el cambio? Yo creo que hay que desarrollar varias cosas. Primero, creo que uno se tiene que informar. Okay. Cuando tú informarte significa leer de otras cosas que son tus áreas conocidas. Si tú conoces de cómo funciona la vida, te das cuenta que la vida son ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento. El renacimiento significa el cambio y la muerte representa aquellas cosas que están vencidas en tu vida y que dan lugar a algo mejor. ¿okay? Entonces, si tú te empiezas a informar, si tú buscas conocimiento, eso te va a ayudar por lo menos a entender, que es una parte importante, a entender lo que está ocurriendo en tu vida. Por otra parte, creo que hace falta, y sobre todo en estas circunstancias, hace falta una conexión con lo espiritual. Hace falta aferrarse en muchos casos a la fe, porque es verdad que si bien tenemos conocimiento, hay muchas veces que no logramos entender por qué nos está ocurriendo lo que nos está ocurriendo. Mm. A veces, a nivel personal, tú tienes mucha mayor claridad, pero hay un nivel colectivo que no logras manejar. Así es. Y que te golpea fuertemente. Entonces, en esos momentos donde no entiendes por qué está pasando lo que está pasando, donde te es difícil mirar cosas y aceptarla, entonces creo que allí es donde necesitamos aferrarnos a la fe y entender que hay una sabiduría mayor a la tuya y a la mía que está manejando los hilos y que de alguna manera nos está llevando y nos va a llevar a un buen lugar, aun cuando en este momento la situación no sea la que nosotros queremos. A ver, en Venezuela quizás uno de los cambios más importantes a los que se están sometiendo las personas precisamente es el hecho de emigrar. O sea, se ven en la obligación de salir del país porque no pueden afrontarla y no tienen esperanzas de que hayan cambios que mejoren las condiciones de vida del venezolano de a pie. ¿Cómo afrontar esos cambios que quizás son muy duros? Sí, yo pienso que ante una posibilidad de cambio, lo primero que necesitas hacer es tener, como decimos en criolla, cabeza fría. Tomarte un tiempo, no ser reactivo, tomarte un tiempo para revisar, incluso en este caso que es una decisión tan trascendental, evaluar los pros y los contras, las posibilidades. A veces veo con preocupación y con tristeza gente que simplemente agarra una maleta y se va. Y la garantía de éxito, digamos, es muy azarosa si tú no tomas las medidas adecuadas, si tú no consideras los elementos adecuados. Porque aun cuando aquí la situación sea difícil, es un terreno que para ti es conocido. Y hemos sido entrenados en esto que llaman resiliencia y sabemos cómo resolver una y otra situación. Ahora, si hay una parte de ti que ciertamente te pide moverte, que aquí no encuentras un camino para ti, evalúalo, considéralo, conversa con otras personas, empieza a ver cuáles entonces son las alternativas, con qué cuento yo para irme, ¿okay? No solo desde el punto de vista financiero, sino cuáles son los recursos internos que yo tengo que me van a ayudar a que un cambio para mí sea fácil. Claro. Porque también he visto muchos emigrantes, personas incluso que tengo en consulta en línea, donde te has ido, pero sigues con tu mente, con tu corazón y con todo lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ¿cuál es tu posibilidad de desarrollarte en otro lugar si realmente no logras salir? El físico, tu cuerpo se ha ido, pero todo lo demás sigue aquí. Entonces, hay que pensarlo muy bien y hay que nuevamente fortalecer eso que tiene que ver con la parte interna, con conocerte, con saber con qué cuentas para salir adelante aquí o en el otro lugar que desees ir a visitar. Bueno, Carla, tus redes sociales y además la invitación a leer tu columna, no solamente a través de tus redes, sino también a través de atusaludminiña.com. Claro que sí, @ Carla A. de Sánchez en Twitter, Facebook e Instagram. Y precisamente este artículo el viernes va a estar publicado en la web, en atusaludenlinea.com, y en mi web también hay muchos otros artículos que pudieran ser valiosos, carlaacbeidesánchez.com.